todas las comunidades autónomas que han hecho leyes autonómicas sobre sus cajas han puesto un límite máximo a la representación de los ayuntamientos. No parece lógico que el 70% de la representación de todos los ayuntamientos le vaya a ir a uno solo. Y, de hecho, de todos los límites que los demás han puesto, 20, 25, 30, hemos elegido el más amplio, precisamente por el peso que tiene el Ayuntamiento de Madrid, pero lo que hemos querido es ampliar.